Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Este es el primer programa de La Gallina Cacarea. ¿Cómo les va? Hola, Pame. Hola, Fernando. ¿Cómo andan? Muy bien, con muchas ganas. Un programa serio, de gente muy seria, ¿verdad? Sobre todo gallinas. Sobre todo gallinas. Bueno, muy felices de arrancar en este septiembre el primer programa de la Gallina Cacarea. Y bueno, la idea es poder estar compartiendo con ustedes y con otras, con voces campesinas, voces indígenas, voces de gente que habitamos este territorio, el territorio del Valle del Conlara, pero también de otros territorios, bueno, de personas que producen alimentos, ¿no? Que cuidan y protegen la tierra, que llevan sus productos a la feria. Un poco es compartir desde ahí, ¿no? Empezar a conocer gente de campo, gente que vive acá hace mucho, empezar a saber qué se produce en esta zona, qué tierra hay, qué ambiente, cuánta agua, un poco las características productivas y sociales de lo que vamos a llamar agricultura familiar. Así es, nosotros no nos presentamos. Bueno, yo soy Pamela Mackey. Yo soy María Rivera. Fernando Frank. Bien, y nos une en este caso muchas cosas, pero compartimos el trabajo remunerado, por decirlo así. Hay otros trabajos no remunerados que también compartimos, pero bueno, somos trabajadores y trabajadoras de lo que es el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Y bueno, desde ese espacio es que también tuvimos la posibilidad de ir conociendo el territorio, ir conociendo las comunidades campesinas y también ir viendo cómo este territorio se fue transformando, se fue, bueno, habitando por otras personas que vinieron tal vez de ciudades, pero que también se arraigaron y son parte de la identidad y que también producen alimentos, ¿no? Lo habitan y la idea es poder compartir desde ahí. Vamos a estar eso, aprendiendo también sobre la agroecología, sobre la soberanía alimentaria, sobre distintas experiencias familiares, comunitarias, colectivas, ¿no? Para darle la voz a quienes tal vez no solemos escuchar frecuentemente. Esa es un poco la idea. Sobre todo que estamos en Merlo, que ya es una ciudad, pero estamos rodeados de parajes que continúan con otra idiosincrasia, otras movidas productivas, tanto de animales como de huerta o de prácticas agrícolas. Tenemos ya, así porque arrancamos con todo en esta producción, algunos audios de compañeros, compañeras, vecinos, vecinas de parajes cercanos que, bueno, nos han enviado, así que ahí vamos a compartir algunos mensajitos, si les parece. Dale. De paraje Los Lobos, a 24 kilómetros de Santa Rosa y a 60 de Merlo. Soy un pequeño productor, así que luchador y de muchos proyectos. Y bueno, la vida del campo, sí, es medio complicadísimo, pero es lindo porque hay que cuidar la naturaleza, hay que saber trabajarlo, el campo y lo que uno tiene, saber cuidar los animalitos. Porque yo tengo crianza de chivito, de caballos y de vacas, pero no es fácil. Así que, pero aquellos que han sido nativos del campo y tienen sus hijos que les enseñan a trabajar la tierra, a trabajar el monte, a cuidarlo. Porque a la naturaleza, la madre tierra, lo que le está pasando ahora es por falta de cuidado a la naturaleza, por el mismo hombre, nomás que somos nosotros, el ser humano. No le demos entrada a gente de afuera, que cuidemos lo que es nuestro, lo que nuestros padres dejan, porque hay mucha gente que se va a trabajar a los pueblos y ahora está complicado porque no tienen trabajo, no les alcanza la plata. Y el campo, si lo sabe sobrevivir, tiene crianza de pollo, tiene crianza de chivito, hasta a veces se puede abastecer de un animalito de silvestre, que sería una vizcacha, un conejo, no de cantidad, pero también puede ser para poder comer, hacer la comida. Bueno, ahí lo escuchamos a Claudio de Los Lobos, tiró en un minuto un montón de cosas. tal vez para esto que decía María, ¿no? Para quienes vivimos, habitamos más en la ciudad, no tenemos muy presente de dónde vienen nuestros alimentos, ¿no? A veces conocemos, no sé, por ejemplo, la Feria Franca o la Feria de los Molles y no sabemos bien que en todo este territorio hay un montón de productores y productoras de alimentos que lo hacen de manera sana, de manera natural, respetando la naturaleza, que no viajan kilómetros, no se van a Buenos Aires y vuelven, sino que están acá cerquita. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Empezar a compartir y conocer más a estos productores, productoras, que son nuestros vecinos. Tenemos otro audio que, si quieren, seguimos escuchando. Bueno, que dice así. Hola, buenos días. Bueno, quería presentarme. Mi nombre es Fanny Funes. Soy productora caprina. Vivo en el campo, departamento San Martín. Tengo huerta. Produzco alimentos. Sé tejer, sé ordeñar, sé sembrar. He participado en las ferias. Y bueno, no te pierdas. Escúchalo todos los jueves a las 11 por Identia. Bueno, una de las características también de los pequeños productores y campesinos es que no es tan fácil salir del campo, justamente por lo que es la tarea, ¿no? Uh-huh. Así que por eso, bueno, están colaborando con audios en los momentos que ellos van teniendo. Pero bueno, ahí ya Fanny también dice que sabe ordeñar, tejer, producir huerta, bueno, todo eso. Todo lo que muchas veces encontramos en las ferias, como decía Pamela, es producción local y casera, que bueno, después vamos a ir viendo que hay distintos nombres que pueden ser orgánico, agroecológico, etcétera. Pero bueno, cada localidad empieza a valorar un poco también a través de la gente que viene, muchas veces, buscar comida sana. Uh-huh. Lo que pasa es un poquito eso, que entre el origen y el destino a veces no sabemos qué pasa en el medio. No sabemos cómo son las producciones, pero la idea es ir conociendo un poco todo eso. Exactamente. Y bueno, siempre vamos a tratar de incorporar, para contarle cómo lo venimos pensando el programa, entrevistas para conocer experiencias, ya sea del de San Luis o de otros lugares, porque a veces no nos parece eso, de que nos quedamos con la idea de que no existen esas experiencias. Hay una idea como que en San Luis tampoco se produce mucho, y la verdad es que, bueno, hay que darle lugar a estas experiencias. Tenemos un... ¿Vos ibas a decir algo, Fer? Sí, muy cortito. Me gustó del audio de Claudio particularmente. Creo que usa la palabra cuidado un montón de veces. De cómo... esto que se ha llamado el paradigma de los cuidados entra en la agricultura. La palabra agricultura tiene la palabra cultura, que habla de la diversidad, que habla de la vida en el campo, como se dijo varias veces ya. Y también tiene que ver con la palabra cuidado. A veces hablamos, los que tenemos formación académica o que venimos con otras palabras, hablamos de producción. Y fíjense que Claudio dice cuidado más que producción, como que, y eso tiene que ver con una noción de que es la naturaleza la que nos da los alimentos y hace hincapié en eso, en la necesidad de reflexionar y de cuidar la naturaleza. Da para un montón ese tema, ¿no? Porque pienso en lo que es agricultura familiar, ¿no? Y en esto también de cómo toda la familia es parte, en cómo entendemos distintas formas de vivir, donde, bueno, por ejemplo, solamente pensar en el tema del trabajo o en el tema de la producción, hay distintas formas de entenderlo, ¿no? A veces cuando uno piensa en el trabajo en la ciudad, piensa en irse a la oficina que está lejos, que está afuera, o piensa irse a, no sé, el municipio, ¿no? El trabajo. Y en estas formas de vida, justamente producir el alimento es parte de la vida cotidiana, ¿no? Donde vivo también voy haciendo, la huerta, voy criando, ¿no? De esto también vamos a estar charlando con nuestro entrevistado del día de hoy, un poquito más adelante. Pero bueno, si les parece, antes de escuchar el temita, tenemos el último audio y ya después nos vamos al tema musical. Ahí va. Una huerta comunitaria que producimos toda verdura orgánica, sin químico. Lo que tenemos la verdura son lechuga, acelga, espinaca, remolacha, rúcula, achicoria, verdeo, ajo puerro, perejil, brócoli, repollo, haba y también para el diciembre, enero vamos a poner tomate, morrón, berenjena, pepino. La ubicación está ahí de las chacras para abajo, en los mates. Vieron que cada audio tiene su sonido de fondo. Que está buenísimo. Está buenísimo. Se escuchan pájaros, se escucha música. Y claro, lo otro que está buenísimo es escuchar nombres de parajes. Totalmente. Que nos rodean y a veces ni escuchamos ni sabemos, sí, dónde quedan. No sabemos dónde están, pero bueno, eso también me encantó. Uno con pájaros, otro con chamamé, ¿no? Y aparte que los mates es provincia de Córdoba. De Córdoba. Y eso también tiene que ver con el territorio, de que estamos en un territorio, empezamos hablando de San Luis, hablábamos antes de hacer hincapié de que este territorio es parte de Cuyo, y la zona de Tras la Sierra es... En muchos sentidos, desde el sentido de la vida cotidiana, somos parte del mismo territorio. Bueno, así de a poquito, entre que vamos entrando en calor, nos vamos presentando. Si quieren, vamos a escuchar el primer tema musical de este programa que se llama La Gallina Cacarea y ya continuamos. Cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Pensamiento, cuando ya te he florecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Entonces Violeta Parra, la jardinera, bueno, hermoso. Bueno, ahora tenemos como actividades que sucedieron y otras que vendrán, ¿no? O que están sucediendo. Y bueno, en ese sentido, compartir que el fin de semana, que fue 16 y 17, hubo varias actividades por la zona. El 17 puntualmente, una actividad que tiene que ver con la localidad de Carpintería, ya hace 11 años. 11 años. O la onceava edición de lo que es la Feria de Intercambio de Semillas. Y bueno, ahí Fer y María, que estuvieron presentes, nos pueden contar un poco más cómo estuvo, qué actividades sucedieron por allí. Bueno. La feria acompaña el encuentro, digamos. En la Plaza de Carpintería se armó feria por un lado, que era feria de artesanos, y feria de gente que lleva justamente plantines, plantas, bueno, la onda verde que tiene que ver con el encuentro. Y el encuentro tiene que ver con el intercambio de semillas. Esto se viene sosteniendo hace 11 años, antes era en la plaza, perdón, en la escuela, y ahora es en la plaza con el apoyo incluso de varias organizaciones o instituciones como la municipalidad, la feria de artesanos, el grupo Pachamama, la Casa de Semillas, el INTA y creo que nadie más. Así que bueno, fue una jornada muy ventosa, sumamente ventosa, los puesteros se volaban y aprovechando el paredón de la biblioteca, se armó la pantalla y todo, la parte de las mesas del otro lado como para protegerse un poco del frío del viento. Bueno, se inició con un homenaje a Teddy Ashworth, que fue compañero de trabajo de varios de nosotros en el antiguo PCA, que fue precursor de el INAFCI. Todas siglas que hay que aclarar porque si no entramos como en un código. Bueno, existía el Programa Social Agropecuario que luego derivó en la Secretaría de Agricultura Familiar y hoy es Instituto Nacional de Agricultura Familiar, que es donde trabajamos justamente nosotros tres. Bueno, Teddy había trabajado en el Programa Social Agropecuario y en el 2007 pasa a trabajar en el INTA con Carán. Él ya había sido promotor de ProHuerta en el INTA. Teddy era veterinario, especialista en avicultura. Bueno, falleció este año hace unos 2 meses, así que bueno, todos quisimos y quisieron hacerle un homenaje que consistió en un video que armaron bueno, sus compañeros del INTA y en algunos testimonios de alguna gente cercana, sobre todo promotores de ProHuerta y vecinos de Carpintería, que quisieron recordarlo, sobre todo con las características propias de él, como era esto de ser divertido, sí, ameno, simpático, siempre dispuesto, no, solidario. Sí, eso tiene que ver mucho con cómo este territorio se va construyendo, ¿no? Esos lazos entre, no sé si se quiere, gente profesionales con productores, campesinos, campesinas, muchos años, tal vez las mismas personas transitando, compartiendo actividades y bueno, se va generando todo un vínculo que hace también que no es que, bueno, el profesional me viene a asistir, está allá y es un ser extraño. No, es el vecino también, ¿no? Es el con el que se comparten otras cosas. El vecino y en el caso de Teddy era como muy mano a mano con la gente de campo, es como que tenía muchos dichos, muy llano, tenía mucha llegada con la gente de campo, era divertido, tenía muchos dichos de campo tomados de la misma gente que los ponía en el lugar oportuno. Sí. Bueno, así que después del homenaje a Teddy, empezó el intercambio en sí, que bueno, por lo general se ponen tablas, mesas, varias, donde la gente acude con distintas, no solo semillas, que fue juntando durante sus cosechas, sino que también se promueven los esquejes, plantines. La historia es que siempre el encuentro se hace en el inicio de la primavera, que es una época propicia para empezar a hacer huerta, intercambiar plantines, etcétera. Entonces, bueno, por lo general hay mucha gente que la convoca a todos estos temas, otros que llegan a vivir a esta zona y empiezan a ver que teniendo un poco de tierra pueden sembrar un poco más. Uh-huh. Así que, bueno, se da también el intercambio, como era antes, de saberes y de gente que, como es nativa, conoce un poco más de la tierra, el clima, etcétera, y empieza a contarle a otros cómo debería poner una plantita o sembrar la semilla o lo que sea. Es un temazo también pensar en la semilla y en también son esas cosas como que uno no las piensa mucho, pero cuando vienen por ahí propuestas o proyectos o cosas que van pasando, que es que las grandes empresas se apropian de las semillas, ¿no? Ahí empezamos a ver la importancia que tiene, por ejemplo, la tarea de las personas que en general suelen ser campesinos, campesinas, que guardan las mejores semillas en las medias, ¿no? Van guardando las semillitas para volver a utilizar y bueno, ¿no? Son como un tesoro súper preciado y en ese sentido, bueno, muy, muy valorable esta experiencia de carpintería. Siguiendo lo que dice Pame, muchas guardianas, mujeres uh-huh. de semillas históricamente, ¿no? Bueno, luego hubo un par de charlas que le paso a Fernando que estuvo más atento. Sí, además del homenaje a Teddy, se trabajó en un taller de compostaje donde se habló sobre el lombricompuesto, estuvo Vicente, un vecino ahí de carpintería. También hubo un taller de autoproducción de semillas, esto que hablábamos recién, y de elaboración de purines para el control orgánico de algunas plagas que puedan aparecer en nuestras plantas, frutales, huertas y demás. Y después hubo un espacio también de la Universidad de los Comechingones comentando el trabajo que se está haciendo en la formación en agroecología con la diplomatura que ya vienen dictando por segunda vez. Y también la reflexión llevó a la necesidad de la defensa de la educación pública. Uh-huh. En este caso de la educación universitaria, de posgrado y de grado, pero de la educación pública en general. Y así como las semillas están amenazadas, también, o sea, la biodiversidad de las semillas, también la educación pública por las cuestiones políticas de público conocimiento. Quería decir una cosita de lo anterior. Las semillas, la forma que las empresas y algunas, desde algunas visiones agronómicas institucionales y los gobiernos han concebido que se tienen que conservar es en bancos, uh-huh. Por eso se usa esa palabra tan poco feliz y tan poco divertida, que es el banco, no del banco de sentarse, claro. El banco de la plata. Claro. Entonces, por eso se busca hacer algo más amable que es la caza, no en el sentido de cazar, de la cacería, de salir a cazar semillas, sino de una caza, algo más vinculado al refugio, al hogar, al descanso, y al estar bien y a la protección en un sentido así más integral. De cuidado, y más, justamente, y más ancestral, vinculado al anterior. Exacto. Y desde hace muchas décadas que se viene defendiendo la semilla diversa, la semilla nativa, la semilla criolla. Y por ejemplo, en Rosario, que en la ciudad de Rosario, que hay una casa de semillas que tiene un montón de años, lo dicen muy claramente que la necesidad de tener la semilla guardada está en función de que la semilla esté sembrada. Lo uh-huh. central es que esté en manos de quienes producen, de quienes cuidan la semilla, y que la semilla esté en la forma de una planta viva en el suelo. El guardarla no es guardarla en el sentido de un museo, sino guardarla en función de que, bueno, sabemos que una cosecha se puede perder por una sequía, por granizo, por lo que sea, por un golpe de calor o lo que sea, y bueno, tener para recuperarla. Pero bueno, el sentido es que esté donde tiene que estar, que es en manos de las personas que, que produce. Eso tan rápido que decís que también me lleva a pensar algo muy conceptual que muchas organizaciones, sostenemos, que no es una mercancía, ¿no? Justamente es un bien común y que tiene un objetivo, que es esto, no es acumular por acumular, no es comercializar para llenarnos de dinero, sino es poder tener el alimento, básicamente. Así es. Sí, la frase de síntesis que se ha construido desde las organizaciones campesinas, que se repetía el domingo en la feria, es semillas, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Uh-huh. También porque cuando se decía, bueno, ¿quién tiene la propiedad? Y estaba la cuestión de la propiedad privada, y también la propiedad estatal parecía ser un espacio de resguardo, pero después encontraron que los estados también patentaban para comercializar. Entonces, sí, no, en realidad es patrimonio de los pueblos, uh-huh, que a lo largo de las muchas generaciones de personas y de cultivos generaron la diversidad y la cuidaron. Bien, súper importante en estos momentos a veces que, bueno, ¿no? crisis económicas, ¿no? Como un clima un tanto hostil, estos espacios de encuentro, de alegría, de arte, ¿no? De intercambio de saberes, son muy importantes, muy valorables, ¿no? Sí, tal cual. Muchas nos hemos conocido en las ferias con un montón de personas, porque nosotros tenemos la particularidad de que trabajamos andando en el campo, pero muchas personas no tienen esa, claro, oportunidad. Entonces, los espacios de encuentro son fundamentales. Total. Por otro lado, compartir también que durante el domingo sucedía otra actividad un poquito más lejitos en Juana Coslay. Hubo una asamblea de asambleas socioambientales. Para eso vamos a compartir un audio de Flor, justamente de la asamblea del Vulpiani, y ahí luego lo comentamos. Les quería comentar brevemente lo vivido de este finde en el encuentro de asambleas de San Luis, en donde nos juntamos con la asamblea de Yo Amo Mis Sierras, asamblea vecinal autoconvocada de San Francisco del Monte de Oro, y la Asamblea de Vecinas y Vecinos por el Agua del Valle de Conlara y Biocombe Chingones, y bueno, después la Asamblea Ciudadana por el Bosque Vulpiani, en el cual soy parte. Bueno, en estos dos días, sábado y domingo, lo que realizamos fue como una actividad de mapeo, charlas e historización del ambiente en San Luis, donde fuimos construyendo conjuntamente un mapa actual con las situaciones socioambientales en San Luis. Además también con las agrupaciones asamblearias que existen, y elaboramos también una línea de tiempo sobre el ambientalismo puntano y sus luchas, y en simultáneo también se indagamos sobre el marco legal, sobre lo que nos parece súper importante hoy en día, y repasando legislaciones afines y vigentes. Bueno, también se hizo como un recorrido en el territorio de nuestra lucha. Y todo esto fue con actividades lúdicas, rondas, charlas, debates y celebraciones, que fue lo que nunca faltó en esta resistencia. Y bueno, y la idea también fue como encontrarnos, conocernos, reconocernos, intercambiar situaciones que estamos afrontando en cada territorio, y bueno, sobre todo fortalecernos para la defensa del ambiente, el monte, el agua, la sierra y la vida. Y bueno, eso en pocas palabras fue lo vivido. Y bueno, en lo personal, como me fui con mucha esperanza, que es lo que me generan estos encuentros, estas redes. Así que bueno, va a ser el primero de muchos encuentros de esta red. Así que bueno, eso fue lo vivido. En pocas palabras, y bueno, nos estamos viendo. Pame, un abrazo y saludos a todos y todas. Bueno, ella es Flor, es parte de la Asamblea del Vulpiani. Para quienes no escucharon nada, así muy cortito, el Vulpiani, el acueducto del Vulpiani está en Juana Coslay, es un espacio que está como, que es parte de la urbanización de Juana Coslay, son 2 hectáreas de monte. Y bueno, los vecinos y vecinas se organizaron cuando se enteraron que había ahí un proyecto para llevar a cabo un shopping en ese espacio. Lograron frenar ese proyecto. Todavía hay, se encuentra como en disputa legal, todavía no está resuelto a 100%, así que bueno, siguen organizados y organizadas. Pero fue muy importante, muy interesante la movida que se armó entre vecinos con mucho apoyo, y en este momento se encuentra esa asamblea construyendo una consulta popular para ver qué es lo que quieren los vecinos de ese espacio, ¿no? Bueno, muy muy importante. Y también estaban presentes la asamblea de vecinos y vecinas Yo Amo Mis Sierras de San Francisco. San Francisco tiene una historia de lucha en relación a la prohibición, digamos, de la explotación de la mega minería, que eso también va a ser seguramente tema para otro programa, la diferencia entre minería y mega minería, ¿no? Y bueno, de ahí básicamente compartir que la asamblea lo que está proponiendo es que esas sierras centrales sean un corredor biológico y que eso no se pueda tocar, están detrás de eso, así que bueno, muy muy activos y activas también. Y desde esta zona, desde Merlo del Valle del Conlara, participamos los vecinos y vecinas del agua, donde bueno, compartimos ahí un poco también la situación, los planteos, la necesidad de que este territorio se pueda planificar, y donde también la comunidad, el pueblo, tengamos un espacio, una voz en esa planificación. Bueno, esas son como muy sintéticamente cosas que van pasando y que muchas veces no nos enteramos, por eso nos parece importante traer aquí, pero para no seguir aburriendo, si les parece, nos vamos al segundo tema y ya continuamos con la entrevista a nuestro entrevistado de lujo del día de hoy. Muy bien. Escuchábamos la hermosa canción de Alfonso Izabala, El Mercedino, para invitar a nuestro amigo Roberto, el Turco Luna, a este programa. Buenas tardes, ¿cómo andás, Turco? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Algo de viento en Mercedes, pero bien. Bien ahí. Sol pluma. Bueno, buenas mañanas, buenas tardes, buenas noches, porque te contamos que este programa va a estar saliendo por distintas radios, porque arrancamos así, ya saliendo por distintos territorios. Así que bueno, gracias Turco por atender. Una alegría que estés en este primer programa de La Gallina Cacarea, el programa donde vamos a escuchar voces campesinas, indígenas, y bueno, y un poco de todo, ¿no? Bueno, Turco, te vamos a llamar, te tenemos muy incorporado como Turco, Roberto el Turco Luna. Si querés compartir un poco con la audiencia, con quienes nos están escuchando, ¿cómo es tu vínculo con lo que es la agricultura familiar, campesina, indígena? Si querés, arrancamos por ahí. Bueno, en primer lugar, una alegría enorme estar formando parte de este primer ciclo y que los campesinos tengan y campesinas sean escuchados, que es una de las deficiencias o las primeras falencias que tiene este sector. Mira, yo cómo me vinculo, yo digo desde mis orígenes, empiezo mi vinculación porque yo vengo de una familia de pequeños productores, hoy agricultores familiares del norte de la provincia, así que me vinculo a ese momento. Después me recibí y bueno, tuve la suerte de trabajar en este sector, el cual me siento muy cómodo y creo que es necesario que lo trabajemos, no tan solo desde lo agronómico veterinario, sino también desde otras ciencias que hace a todo el funcionar de la agricultura familiar. ¿De qué te recibiste, Turco? De ingeniero agrónomo, hice agronomía en un colegio secundario en San Miguel, en Quines, y después me trasladé a Villa Mercedes, me recibí en Villa Mercedes y ya me quedé o estoy viviendo permanente en Villa Mercedes. Eso, mira, hasta da para todo un tema, ¿no? Lo que es la formación, porque ¿dónde uno aprende a ser campesino, campesina? No, y tu relato me hace pensar también en cuántas escuelas quedan hoy, por ejemplo, con formación agrotécnica, ¿no? No sé si sigue la de San Miguel, la de Nachel, no sé si hay otras. Está la de Villa Mercedes, que me parece que la escuela de Nachel y la escuela de San Miguel en Quines están insertas en el medio rural y justamente de este sector, si se quiere, más chico, en cuanto a escala de la agricultura familiar, ¿no? Claro. Y bueno, para alguien que está recién escuchando el programa, recién escuchando por primera vez lo de agricultura familiar, ¿Cómo vos describirías, digamos, quién es la agricultura familiar? ¿Cómo es en San Luis? Mira, lo que es la agricultura familiar es un sector productivo que tiene el país y tiene la provincia, por sobre todo los departamentos de Ayacucho, Belgrano y San Martín. Y es muy grande, engloba un montón de producciones. Nosotros aquí en la provincia de San Luis lo reducimos prácticamente a la producción ganadera, básicamente, pero también se puede extender a la parte agrícola, a la parte hortícola, también a todo lo que tiene que ver con aprovechamiento de algunos recursos, como la lana, por ejemplo, se toma tejido, toma hilado, es muy, muy amplio realmente el tema de la agricultura familiar. Es una actividad muy, muy importante, generadora de alimentos y de otros insumos que hacen también a la alimentación o a la vestimenta, digamos. Y por ejemplo, si tuvieras que compartir un poco, bueno, las actividades que en todos estos años en las que has participado, las que has promovido, ¿qué compartirías? Mira, realmente uno cuando empieza, en el caso particular mío, ¿no? Y me traslado a los comienzos, donde todos éramos los profesionales que actuábamos, éramos de la ciencia agropecuaria, y hacíamos un abordaje, si se quiere, bastante parcial. Y encima, con una mirada, no me sale el término, pero voy a decir de patriarcado, donde el abordaje lo hacíamos simplemente con orientado hacia el hombre, y después, como digamos cachetazo a la realidad, nos dimos cuenta y empezamos a incluir el tema de mujeres, porque las mujeres y los niños son en definitiva las que en mayor proporción llevan a cabo la actividad pecuaria aquí en la provincia de San Luis. Básicamente aquí en San Luis son las mujeres o los niños. El hombre, si bien aporta en ese trabajo predial, por lo general hace trabajo extra prediales, ya sea en construcción, en trabajo en otros campos, trabajo en una fábrica. Así que de ahí me parece que fue, digamos, el aprendizaje más grande en el que yo tuve. Y después el abordaje básicamente es un poco lo que es acercar algunas herramientas, facilitar la gestión de créditos, facilitar la gestión de subsidios, trabajar en temas de capacitaciones, identificar algunas falencias o algunas carencias del sector, irnos también tratando de descubrir otras potencialidades que tiene el sector, como puede ser el turismo. Así que el abordaje es muy, muy amplio. Y en el caso particular mío, no sé si he tenido la suerte o la desgracia, de que como cambio, con cada cambio de jefe me han ido cambiando de zona. No he tenido la posibilidad por ahí de profundizar en un socio territorio únicamente. Capaz ahí nosotras todavía no compartimos del todo cómo es la organización del trabajo, pero bueno, en líneas generales la propuesta laboral es abarcar determinadas zonas, como pueden ser el Valle del Conlara hasta San Martín, y la propuesta que los equipos con distintas disciplinas, con distintas formaciones, digamos, podamos pensar propuestas para abordar ese territorio, ¿no? Un montón de palabras complicadas, pero digo, para quien está escuchando un poco, entienda a qué te referís cuando contás que tuviste la suerte de trabajar con otras disciplinas, por ejemplo. Bueno, entonces ahí básicamente este relato que vos fuiste haciendo, ¿no? Es súper importante porque muestra toda una forma de entender el territorio, de entender hasta la política pública, cuando antes era, bueno, este sector solamente necesita de veterinarios y de agrónomos, por ejemplo, ¿no? Que es la sanidad de los animales, ¿no? Era un poco por ahí. En algún momento, claro, eso se fue complejizando y se fue entendiendo que en el campo uno no puede solamente pensar en la cuestión productiva, y eso sí hablábamos al principio, ¿no? Se involucra todo, la cultura, la forma de organización de la vida es lo que atraviesa la realidad campesina. Sí, así es. Y fíjate vos que este programa comienza en el año 94, y donde nos referíamos a pequeños productores, después que si en algún momento hablamos de productores minifundistas, en otro claro. momento hablamos de minifundistas, de medieros, aparceros, campesinos, se les fuimos dando distintos nombres sí. hasta llegar a la definición de lo que es agricultura familiar, donde sí me parece que es, ya deja de lado meramente los parámetros físicos de superficie de tierra, cantidad de animales, no sé, inversiones por hectárea, todas esas cuestiones, a considerar otras cuestiones como la que vos hacías referencia recién, a la forma de vida, a la cómo se relaciona culturalmente. Es mucho más rico, me parece, y más englobadora la nueva definición de la agricultura familiar, porque ya dejamos de lado esos parámetros físicos y entramos a trabajar en otras líneas o en otros conceptos. Me presenta un poco más a lo que es o cómo se desarrolla la vida en el campo, en realidad, ¿no? Exacto, tal cual. Y para alguien que no conoce, ¿cómo podrías como describir, por ejemplo, un paraje? ¿Cómo es la dinámica de un paraje, no? Bueno, los parajes nuestros, en primer lugar, todos relativamente aislados, muy, muy tranquilos, Con poca, bueno, ahora últimamente mejora un poco el tema de la comunicación, pero con serias dificultades para acceder, donde los pequeños productores o agricultores familiares, en cierta manera, tienen algún grado de organización, al menos en algunas cuestiones básicas, no sé, como de ir al pueblo a comercializar algo o a comprar algo, pero la vinculación es bastante, si se puede decir, escasa, no en lo social, sino cuando uno analiza la forma productiva, realmente hace falta trabajar mucho más en desarrollar estos aspectos. Y mira, yo que nos conocemos, sé que trabajás desde lo académico, desde la investigación, el tema del bosque nativo, y sé que lo has trabajado también con estudiantes de agronomía. ¿Cómo ves vos la situación del bosque nativo? ¿Cómo es la relación de las familias, de la agricultura familiar con ese bosque? ¿Y qué es lo que de eso se habla en los espacios como las facultades de agronomía, por ejemplo? Mira, yo creo que el sector de la agricultura familiar, además de producir, cuida el ambiente, valora por sobre todo al bosque de una manera que por lo general en otros sectores no lo valoramos. Nosotros siempre lo miramos qué cantidad de madera produce, en algunos casos, en otros casos directamente el productor mediano o el productor grande lo termina considerando prácticamente un estorbo a su capacidad de inversión, a su capacidad de desarrollo o a las necesidades de tener mayor hacienda, mayor oferta forraje. El pequeño productor lo hace produciendo pero conservando. Y lo usa de una manera muy, muy diversa, usa productos forestales madereros como la leña, el poste, también productos no madereros, saca miel, en algunos casos saca cera, elabora productos, por sobre todo con algarrobo negro. Así que ellos me parece que usan y hacen un uso mucho más adecuado que cualquier otro sector del campo, los recursos naturales. Y después muy consciente también del uso del agua, que es un recurso bastante escaso, lo cuida mucho, a mi juicio no lo contamina, o sea que la producción está muy vinculada de este sector a la conservación de los recursos naturales. En ese sentido me parece que tiene que ver, bueno, la misma supervivencia del sector y de la gente, tiene que ver con el cuidado, porque la gente que vive en el lugar y que cuida garantiza poder seguir viviendo, a diferencia de lo que decís, que es producciones ajenas al lugar que van, extraen o explotan, como son las palabras que se usan, sí, comparto, y se van. Sí, mira, de ellos una forma de subsistir o de mantenerse. Ellos saben cuál, digamos, en forma empírica, cuál es el límite máximo que lo puedan explotar, ¿no? Hay en algunos casos extremos, pero por lo general, yo te diría casi en un 100%, conocen el uso y las limitaciones y cuál es el límite máximo de aprovechamiento que tienen. Naturalmente lo van regulando. Tal cual. Sí. No, me acordaba, ya quedan unos pocos minutos, pero me acordaba cuando trabajábamos en San Martín, en esa transición de lo netamente productivista a otros talleres, me acuerdo, bueno, cuando empezamos con los temas de salud, como que antes no se podía, o sea, uno visualizaba un montón de conflictos y problemáticas, pero no eran abordables teóricamente desde lo agronómico y técnico. Así que, bueno, me acuerdo cuando con vos, con mucho entusiasmo, empezamos talleres de salud, de tejido, como que ahí realmente se incorporó un poco más, sobre todo a las mujeres y a la familia, ¿no? Ampliar la mirada. Yo me acuerdo del campeonato de fútbol que hicimos en San Martín, fútbol femenino, cuando no como ahora, que ahora ya se habla más, está en la tele. pero años, muchos años atrás hicimos campeonato de fútbol. Y volviendo, bueno, ahí un poco a la cuestión de género, vos mencionabas antes cuando narrabas y yo pensaba las dos cosas, ¿no? Como pasaba esto de que los propios productores, productoras, campesinos, campesinas, también pasaba esto de que, bueno, el técnico era el varón, ¿no? Las mujeres quedábamos como invisibilizadas. Y esta idea, ¿no? Como de un lado y del otro, de los técnicos y las técnicas dirigiéndose. Son como actos muy simples, muy sencillos, pero tal vez uno llegaba a la casa y preguntaba por el productor, ¿no? Como el varón. Y detrás de esa pregunta tan sencilla hay toda una concepción de, bueno, de que se reconoce al varón como el productor, invisibilizando muchas veces el trabajo de las mujeres campesinas. Eso está buenísimo, creo que está buenísimo que con el tiempo lo fuimos identificando, visualizando de un lado y del otro. Bueno, hay que ver qué opinas tú con relación a eso, si ya crees que se puede decir que está cambiado total. Y un poco ligado a eso, te quería preguntar sobre el tema de la migración, sobre todo del campo al pueblo o a la ciudad. ¿Cómo ves la cuestión de la migración? ¿Se van los varones, las mujeres? Mira, en primer lugar, en cuanto a lo que es, digamos, los cambios, yo creo que se ha dado un cambio en la sociedad en general, positivo, el reconocer a la mujer. Y los técnicos hemos ido, algo que naturalizamos por error, lo hemos ido cambiando, el hombre de campo fue cambiando y la mujer a la vez fue ganando espacio en ese sentido. Así que en eso es positivo, posiblemente haya algunos sectores sobre los cuales tengamos que trabajar más el tema, pero hoy, de las reuniones, al menos en los sectores donde estoy trabajando, participan igual a igual, o participa incluso un poco más la mujer. Y el hombre no se siente desplazado, ni mucho menos. Creo que también ellos lo han ido madurando, su cambio. Uh-huh. Y con respecto a la migración, es una, digamos, una triste realidad, de cada vez tenemos menos cantidad de productores, se van buscando en cierta medida mejores oportunidades que se supone que la van a encontrar en la ciudad. No muchas, no siempre es así, pero bueno, está la creencia de pensar que en la ciudad van a tener más oportunidades. Eso está bueno. Sí. Arrancamos sí. Con un audio de Claudio Pérez del Paraje Los Lobos, y que justamente decía eso, ¿no? Que muchas veces te vas a la ciudad porque el campo tiene su sacrificio también, pero las luces de la ciudad tampoco son lo que nos prometen. O sea que en general muchos terminan trabajando para otro, ¿no? Para un patrón que los explota básicamente. Sí, y bueno, lo que pasa también, tenemos mucha información por ahí que viene de afuera de creer lo que es calidad de vida. Uh-huh. De confort, y nos imaginamos que el confort es estar en la ciudad con, no sé, con wifi las 24 horas. A lo mejor tenemos mucho más inseguridad, estamos pasando serios problemas de alimentación, toda cuestión, pero bueno, el momento de quienes lo sufren no lo dicen por vergüenza, y los que se quedan en el campo se creen que el otro que está en la ciudad está mucho mejor, porque hay una, se entiende mal lo que es calidad de vida, se entiende mal lo que es confort, también metido de los medios masivos de comunicación, todas esas terminologías, ¿no? Ahí, Turco, ya para ir cerrando, bueno, destacar un poco el tema de la producción de alimentos de este sector y del autoconsumo, ¿no? Como que ya el hecho de vivir en el campo tradicionalmente hizo que uno o el que está ahí produjera el alimento, porque bueno, justamente estaba lejos del pueblo y a la vez producía para vender el excedente. Pero bueno, un poco destacar que el autoconsumo es base también de alimento sano y de cierta soberanía alimentaria de este sector también. Sí, fíjate vos que a pesar, así a nivel general, ¿no? El campesinado ocupa, o el campesinado, el pequeño productor ocupa el 13% nada más la superficie de la tierra, produce el 20% del total de lo que es alimentación. Y después le agregamos estos condimentos que vos decías recién, lo que es productos no contaminados, conservación del ambiente, todas esas cuestiones que son muy importantes. Bueno, Turco, clarísimo. Te cuento que el programa duró una hora, entonces, bueno, se nos fue pasando rapidísimo, pero abriste un montón de temas interesantes que seguramente abordaremos en los próximos programas. Así que, bueno, te saludamos desde acá, desde Merlo, y te volveremos a llamar. Muchas sí, veces. Perfecto. Un gusto, felicitaciones por la iniciativa. Y la verdad que este tema hay que trabajarlo mucho más, hay que concientizarlo nosotros en primer lugar como trabajadores del Estado, pero también el campesinado tiene que entender la importancia que ellos tienen en el sistema productivo, que siempre están pisados o piensan ellos que son menos que el productor grande o el productor mediano. Tal cual. Bueno, ojalá este espacio sirva para eso, ¿no? Visibilizar y aprender. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias, Turco. Gracias, Turco. Un abrazo a ustedes. Un beso. Bueno, ya estamos llegando al final del primer programa. Este programa, La Gallina Cacarea, esperemos que les haya gustado. No nos queda más que despedirnos, contarles que nos quedaron un montón de cositas para compartir, pero bueno, las compartiremos el próximo jueves a las 11, acá por Radio Identia 103.3, y el sábado 18 horas por La Bulla, por internet ponen labulla.org y ahí vamos a estar. Bueno, muchas gracias a Martín Ramos que está ahí en controles, y bueno, un placer, compañeros, compañeras. Gracias, hasta la próxima. Gracias, nos vemos.